sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Y acá estamos en este mediodía que en un ratito ya se termina. Y empezamos, tenemos una nueva entrega hoy del mundo animal. Vamos a estar hablando de ardillas. Ardillas. Pero no cualquier ardilla. No, claro, siempre sabemos que usted no trae cualquier cosa. No cualquier animalilio que anda dando vueltas, sino con alguna particularidad que le va investigando. Como acerca fue de informaciones que le van llegando del mundo. Sí, en animal, el caso de. Sí, he recibido bastantes, por suerte, así que hay varias futuras ya. Como el caso de los osos perezosos, que eran de dos dedos y de tres dedos también, sí. En ese caso. En este caso vamos a estar hablando de la ardilla voladora. Ardilla voladora. Así se la denomina, porque bueno, es uno de los animales más misteriosos, más curiosos que existen. A pesar de ser sorprendentemente comunes, ¿no? Para el mundo, son un misterio para la especie humana. Esto se debe a que son... ¿Por qué un misterio? Porque salen de noche y casi nadie las ve. Entonces, es como medio como un mito, pero está comprobado que existen realmente, pero no se las encuentra por cualquier lado. Esto se debe, bueno, a que son roedores muy pequeños, pueden medir la mayoría entre 14 y 15 centímetros. Los más adultos alcanzan hasta 20 y pesan 150 gramos. Son de hábitos nocturnos, solo salen por la noche, lo que hace más difícil que puedan ser vistas. Y como dije, su nombre así lo indica, pero esta ardilla voladora no tiene alas ni vuela. Lo que hace es mentira que vuelan. En realidad, ningún mamífero es capaz de volar, excepto el murciélago, con el cual usted por ahí hoy se confundió cuando vio la foto. Sí. Es el único que tiene esta habilidad, esta capacidad de volar, es el murciélago. En realidad, lo que hacen estas ardillas voladoras es planear. O sea, tienen alas. No vuelan, pero tienen alas. No tienen alas, no tienen tampoco. Alas ahora, tampoco. Ahora le explico. Esta acción de planear que pueden realizar debido a la constitución de su cuerpo y a la presencia de una amplia membrana de piel llamada patagio, que se extiende desde los tobillos, imagínese, hasta las muñecas, formando una superficie similar a la de un paracaídas. O sea, desde el tobillo hasta la muñeca tiene esta membrana que cuando abre así... se forma un paracaídas y estos animales permanecen en el aire de la misma manera que lo hace un paracaidista. Esto también permite que los saltos que pegan sean de mayor altura. Se suspenden en el aire por un tiempo, podríamos decir que planean, como claro. Los pájaros cuando dejan de mover las alas se suspenden ahí unos minutos en el aire, luego pueden seguir volando o aterrizar. Esta aerodinámica de estas ardillas fue llevada al campo del paracaidismo. Acá viene el dato este, que se han creado unos trajes aéreos espaciales gracias a su anatomía. Ya en los años 30 se pusieron alas a los paracaidistas para aumentar el vuelo horizontal, pero fue en los 90 recién que gracias al paracaidista francés Patrick de Gallardón cuando se consiguió un traje seguro y eficiente. Todo esto basado en estas ardillas voladoras. Gallardón murió probando una mejora en su traje, pero sin duda fue el padre de los trajes voladores. Actualmente se pueden hacer largos vuelos gracias a estos trajes. Este año, asimismo, el japonés Shin Ito batió un récord recorriendo 23 kilómetros en 5 minutos y 22 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 363 kilómetros por hora. ¡Wow! Bueno, volviendo a las ardillas voladoras, estas ardillas logran evitar estos obstáculos ayudándose con su cola. La cola es muy larga, tiene una forma de pluma y funciona como un timón porque va guiando el vuelo, lo va direccionando. O sea, no solo paracaídas, sino también tienen un timón incorporado. También, así que viene completísima. Cuando la ardilla va a aterrizar en un árbol, abre esta membrana planeadora, coloca su cuerpo en posición vertical y va disminuyendo la velocidad. Es muy raro que fallen los cálculos y caiga al suelo, Cuando esta ardilla voladora se encuentra en reposo, apenas se ve esta membrana, solamente cuando la abren. También pueden deslizarse entre dos árboles que se encuentran a más de 35 metros de distancia. Así que imagínese el salto que pueden llegar a pegar. Cuando se desplaza de un árbol a otro, la ardilla se tira, alcanza una gran velocidad mientras va cayendo en picada al suelo. Luego abre completamente sus cuatro patas para formar una superficie voladora cuadrada que le permite planear hasta su destino. Y bueno, como le dije, la ardilla puede cambiar de dirección inclinándose hacia un lado o hacia otro, levantando o bajando el hueso de su muñeca para regular la tensión de la membrana. Bien. Es increíble. Bueno, y además presenta en la superficie planeadora una delgada capa de músculos que le permite cambiar la curvatura y modificar sus rasgos aerodinámicos. Este mamífero viene de la familia de los roedores. Estas ardillas son semicarnívoras, aunque de lo que más se alimentan son de frutos secos como las avellanas y las nueces. ¡Qué rico! También comen insectos y larvas, pero... Ah, eso ya no es tan rico, no es tan rico. Por lo menos para mí. Como vemos, solemos ver a cualquier ardilla rompen la cáscara con esos pedazos de dientes que tienen delanteros ahí y atroden la nuez. Hay 43 especies distintas de estas ardillas voladoras o pterominios, como su nombre científico lo indica. La mayoría viven en América del Norte y Europa del Norte. Estas ardillas tienen un pelaje de color café y tienen costumbres nocturnas. Como ya dijimos, tienen los ojos muy grandes y oscuros. Cuentan con un muy buen oído, vista y olfato, y distinguen bastante bien los diferentes colores. Son muy ágiles, son muy activas, buscan ramas grandes y grandes escondites para protegerse del frío y de sus enemigos. Debido a la fragilidad de sus huesos y a que no se exponen a la luz del sol, las ardillas voladoras requieren ingerir suficiente calcio para evitar posibles padecimientos y que en el cuerpo se generen sustancias que le son necesarias. Uh-huh. Esta especie no padece de rabia ni de ninguna enfermedad específica. Por su parte, la ardilla voladora alcanza la madurez sexual antes del año, mientras su periodo de reproducción transcurre en la primavera. Durante el apareamiento, el macho impresionará a la hembra con su vuelo. Ya con este vuelo creo que ya es impresionante de por sí. Tratan de impresionar a la hembra para dar paso al periodo de gestación de estos animalitos, que dura un mes, nada más. Suelen tener entre 3 y 5 crías. De todas las ardillas arborícolas, la voladora es la que tiene potencialidades, ya que es capaz de alcanzar una distancia de hasta 80 metros en un solo salto. ¡Wow! Algo también de lo que me llama la atención, que supongo que también formará parte de su anatomía de la ardilla, es esto de que usted dijo que se las ve de noche. Estos vuelos nocturnos también me supongo que deben tener algún tipo de habilidad para ver en la noche, como cual otro, no sé, se me ocurre un búho. Sí, o ciertos animales que, claro, que transcurren en la noche y que tienen cierta capacidad así como desarrollada en la visibilidad. Sí, y quizás, sí, como hablábamos al principio, en los láseres que tienen esos también ojos para ver distintas cosas. Sí, sí, tiene muy desarrollado la vista, el oído y el olfato, porque sí, se maneja de noche y para pegar semejante salto, me imagino que ya viene preparada y está atenta a todo. La esperanza de vida de este ejemplar es de cerca de 7 años en estado natural, mientras que en cautiverio solamente entre 12 y 15 años de edad. Entre sus depredadores naturales se encuentran las serpientes arborícolas, los mapaches, los búhos nocturnos, las martas, la marta pescadora, los coyotes y, ¿sabe quién? Los gatos domésticos. Ah, mire usted. ¿Se le imagina a Sarasa persiguiendo una ardilla voladora? Capaz que en el patio subtropical nos viene a visitar. Podría pasar, tranquilamente. ¿Sabe que señorita Carolina también ha pensado en ardillas? ¿Pensó en ardillas? Sí, lo canta de esta manera. A ver...